FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esto de la herencia o las herencias, que lo que cargó el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy pesado. Concurría a una escuela técnica en Córdoba. Y había una materia muy pequeña que era educación cívica o ciudadana, en donde ya hablaban de deuda externa y de las herencias. Era bastante joven, entonces me preguntaba si las políticas de Estado no tenían que ver con asumir ciertas cuestiones que trascendieran a las figuras e hicieran de esas políticas un elemento constitutivo de la identidad de un país. Lo charlamos con una profesora bastante piola que nos decía, eso es imposible, es un estado ideal. No se acerca ni siquiera a la república, es como un sueño. Cada presidente o cada gobernador, cuando llega al cargo, tiene que hablar de la herencia, que es muy pesada. Entonces tiene que tapar las cagadas del anterior. Nosotros hemos pagado en forma serial, somos pagadores seriales. Y pagamos con el hambre del pueblo. Entonces lo de ayer no hace otra cosa que confirmar, y por eso vamos a arrancar el programa con un amigo, con Alejandro Olmos Gaona, no hace más que confirmar la voluntad de no discutir soberanía, que es, como dijo Alejandro, es el partido de la deuda, donde los partidos políticos, en un 99%, debo decirlo, honran la deuda. Y con ello están honrando un sistema de saqueo y de extorsión, como dijo la señora presidenta en el día de ayer. Y su gobierno abonó al saqueo y la extorsión diciendo hay que honrar la deuda. La del Club de París, generada y construida por la maldita dictadura militar. Y todo aquello que se ha ofrecido como un gran logro de soberanía y desendeudamiento. Menem pagó mucho, quiero decirles, y dejó una deuda en 165 mil millones, o 150 mil. Alfonsín también pagó. Lo que estamos asistiendo, y le pregunto a Alejandro, estamos asistiendo al viejo circuito en donde este gobierno va a pagar con papeles, con nueva deuda, y entonces así el ciclo de dominación es interminable. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás vos? Bien, preocupado o no, me parece que debemos arrancar como de nuevo y con otras categorías o nuevas categorías. Es decir, que esto no es nuevo, que era esperable y que somos pagadores seriales. Lo que no llegamos todavía a hacer un buen trabajo, no digo que vos no lo intentes, que tanta gente lo haga, de comprensión de qué significa la deuda. ¿Y qué impacto tiene en lo cotidiano la deuda? Porque es de todos los días esto, no ahora y para adelante, es de todos los días. Voy a empezar por lo último. Ayer estuve con Pino Solanas en el juzgado federal número 10 del doctor Julián Arcolini, donde tramita una denuncia contra el ministro Kicillof por la negociación del Club de París. Estaba el fiscal Eduardo Tayano, estaba la secretaria del tribunal, la prosecretaria, que miraban con ojos asombrados la explicación que estábamos dando de este acuerdo secreto y desconocido, y además miraban asombrados las notas oficiales que les mostramos, demostrando la incoherencia del Banco Central y del Ministerio de Economía. Y voy a esto último porque tiene que ver con que la deuda del Club de París es parte de la gran deuda argentina que la presidenta ayer trató de explicar sesgadamente, no diciendo la verdad. Y como siempre recuerdo una frase de un historiador inglés, Thomas Carlyle, que decía: qué cosa horrible una persona elocuente que no diga la verdad. Y Cristina no dijo la verdad, primero, porque durante el año 92, cuando se hizo la operatoria Brady, bonos que hoy están ejecutados, ella hizo mención precisamente a eso, esa operatoria fue avalada por su marido como gobernador de Santa Cruz y por ella, que era en ese momento legisladora provincial. Pero además, en esta visión sesgada de la realidad, ella hizo referencia al megacanje del año 2001 para pegarle a la Unión Cívica Radical, pero no hizo la menor referencia a la deuda de la dictadura que seguimos pagando, a todas las refinanciaciones de esa deuda que son parte de la deuda de hoy, a todas las advertencias que se le hicieron llegar. Yo le mandé una carta personal hace 2 años. Entonces, cuando tenemos esas visiones mentirosas, cuando, por ejemplo, se dice que hemos arreglado con todos, y este es un grupo de buitres miserables que nos quieren ejecutar, claro, los buitres grandes con los que la presidenta arregló en el año 2010 y con los que arregló su marido en el año 2005, son los grandes acreedores de la Argentina, los que compraron también a precios de remate, y el gobierno les hizo una quita, pero sobre el valor nominal, no sobre el monto de lo que habían comprado. A esto se suma un hecho que es fundamental, Rubén. Si vos te sometés a un tribunal, claro, si aceptás su competencia, si el tribunal te falla en contra y vas a la Cámara te falla en contra, si pedís un recurso de revisión y te vuelve a salir mal, si interpones otro recurso y te vuelve a salir mal, y llegás a la Corte y te vuelve a salir mal, ¿quién es el equivocado? ¿Vos que aceptaste una competencia de algo donde sabías que ibas a perder, o el tribunal que falla de acuerdo a las leyes de Nueva York y de acuerdo a lo que firmó un gobierno constitucional en esos bonos, obligándose esa competencia? Eso lo firmaron todos, ¿no? Creo que vos, cuando escribiste el libro de la deuda odiosa, ¿no?, me parece que lo señalás en varios capítulos, que es una decisión soberana de países como el nuestro de no litigar bajo nuestras leyes, sino vamos a tribunales internacionales donde... Exacto, inclusive el donde Dr. allá Kirchner, está todo echado. Es decir, el doctor Kirchner, no, cuando hace el canje en 2005, en el decreto 319 de marzo del 2004, precisamente renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana en todos los bonos. Y acá hay algo realmente notable. No sé si fijaste que ayer en un momento la presidenta dice: bueno, si aceptamos este criterio de tener que pagarle a estos buitres, estos 15.000 millones de dólares en total, es posible que los que entraron en el canje voluntariamente, ese 92%... Si los buitres buenos serían esos. Los buitres buenos pidan lo mismo que los buitres malos, claro. Claro, recurran a otro juez, claro, como Griesa, sí, y les pida que tenemos pagarles todo. Esto no es exacto, Rubén, porque no es que los que entraron voluntariamente en el canje puedan recurrir a otro juez. No, no. El presidente Kirchner, en los bonos que se emitieron en el 2005, les dio una cláusula de acreedor más favorecido que determina que si el gobierno a un acreedor le paga la totalidad, ellos tienen derecho también a exigir la totalidad. O sea, es una concesión del kirchnerismo, no la pretensión que puedan tener hoy los bonistas que entraron en el canje. Ahora, vos te das cuenta cómo se disfraza la realidad, ¿no? No, y me parece que tampoco se quiere hablar de esto. Fíjate, lo estamos haciendo en esta radio, vos por los canales o los amigos que pueden tomar, pero hoy todos están hablando del default técnico, todos están hablando de esos dólares que iban a llegar y ahora no llegan. A mí me parece que lo primero que hay que es decir... Que el gobierno no sí. sabía que esto iba a pasar, no, y Cristina misma dijo que ella suponía que esto iba a ocurrir. Cristina Fernández dijo ayer, a mí no me sorprende, pero ¿sabés qué me parece interesante poder charlar contigo, Alejandro? Que lo que ayer denunció como extorsión la Presidenta de la Nación no es ilegal, o es ilegal. Es decir, lo que ha sucedido en todo este tiempo, no ayer, lo que ha sucedido, ¿ha sido una maniobra ilegal del grupo del buitre Elliot? ¿Es ilegal o es legal? No, no, el buitre Elliot, es decir, es un especulador serial que compra a 20 y quiere cobrar 2.000. Bien. Pero lo que pasa es que el buitre Elliot tiene un título firmado por la Argentina, avalado por un decreto presidencial y ratificado por leyes del Congreso Nacional, que le da la facultad de ejecutar ese título. Clarísimo. Porque, perdón, aquí no se está discutiendo la legislación de los Estados Unidos ni el fallo de la Corte. Acá lo que se está planteando es la actitud del fondo buitre. Ahora, ¿esto qué supone? ¿Que el capitalismo cómo se maneja? ¿Con qué pautas? Claro. Esas son las pautas de los buitres chicos, de los buitres grandes, de los grandes capitales y del sistema financiero en general. Vamos a ese punto, Alejandro, si te parece. Te doy un detalle, Rubén, sí, no, pero que déjame, muestra el absurdo de la presentación de ayer. Para. Vos viste, sí, que la presidenta dijo, sí, que del 2008 a hoy, sí, el buitre reclama el 1.608%. Sí. Bueno, en la página web del Ministerio de Economía, el 30 de septiembre del 2013, o sea, hace unos pocos meses, figura como deuda del Club de París exigible con los intereses acumulados y capitalizados, 5.000 millones más 1.100 millones más de intereses, un total de 6.100 millones de dólares. ¿Cómo es posible que si en la página web del Ministerio de Economía figuraban 6.100 millones el 30 de septiembre, ahora tengamos que pagar 3.600 millones de dólares más? ¿Qué interés es ese que el gobierno ha aceptado y ha negociado? No, ¿Es una incoherencia o no es una incoherencia? No, me parece o los que está... países que integran el Club de París son personas absolutamente respetables. Me parece que estamos hablando de... los. Perdón, otro sí. detalle más que quiero agregar. Sí, en esa deuda del Club de París se incluye un reclamo del gobierno de Holanda que pertenece en su mayor parte a una deuda impugnada por auditores del Banco Central en el año 1985 y que a pesar de la impugnación, porque los fondos no entraron al país, el gobierno la ha seguido reconociendo y pagando y ahora de nuevo la vuelve a reconocer. Bueno, esto que vos estás mencionando, ojalá que pueda ser, y creo que los oyentes de Recorte Informativo lo van a comprender, estamos hablando de un sistema de saqueo histórico, Alejandro. Es decir, se está pagando algo que cuando hizo el laburo tu viejo, es decir, ¿qué asientos contables había en la Argentina para decir, bueno, estos son los papeles que tiene la Argentina y estos son los papeles que tiene el acreedor? ¿Había papeles, bueno, o los acreedores nos dieron los papeles a nosotros y nos dijeron tienen que pagar 5.000? Estamos hablando de esto que es un mecanismo de dominación. La primera cuestión. Y el mecanismo de dominación. Sí. Déjame, pero pará, déjame decirte esto que me parece muy importante. Cuando hablamos del sistema financiero, que ayer la presidenta dijo, esta es una extorsión, y cuánto ganó comprando un bono, y lo que reclama hoy que la justicia falla en favor de Elliot, quiero decir que Singer, ayer escuché algo que es muy impactante, Singer es una de las personas, es uno de las figuras visibles del fondo Elliot, ha financiado mucho las campañas en algunos estados norteamericanos por el matrimonio igualitario. ¿Mm? Sí. Estas paradojas que tiene la vida, decía una periodista ayer. Pero quiero decir que la Argentina, desde el año 2003, se consolidó en 2005, ha tenido las manos el oficialismo en el Congreso para aprobar una ley que era el sueño de Heller. Exacto. Que era la ley para gravar precisamente la renta financiera. Este gobierno nacional y popular no sacó una ley, digo, de entrecasa. A nivel exterior, creo que lo hemos charlado en la ocasión anterior, la Argentina ha rubricado los tratados bilaterales. Por lo tanto, cualquier empresa extranjera que venga aquí va a litigar ante el CIADI. Y el CIADI protege los intereses del capitalismo más voraz. Entonces tenemos que clarificar aquello que el propio gobierno intenta oscurecer para decir que es una campaña del mundo contra nosotros. No, nosotros ya estamos dentro del mundo. Esto quería decirlo. Y sí, no solo estamos dentro del mundo, sino que el gobierno se ha negado reiteradamente a anunciar los tratados bilaterales. Claro. El gobierno se ha negado a irse del CIADI, como se fue Bolivia, Venezuela, Ecuador, y sigue inserto en el sistema. Y lo que te quería agregar es que en el año 1994, a través de un documento que encontré en el Ministerio de Economía, ahí el ministro Cavallo dice que la Argentina paga sus deudas a los acreedores ante simple avisos de vencimiento y sin exigirles en ningún caso que acrediten la legitimidad de los créditos que reclaman. Entonces, para terminar con esta situación, a Cavallo no se le ocurrió mejor cosa que contratar a los propios acreedores para que dijeran realmente cuál es la realidad de la deuda. Y esto no solo ha seguido invariablemente así, sino que es tan absurdo el sistema que cuando pedimos información al Ministerio de Economía sobre las negociaciones que hacía Boudou como ministro para ver cuáles eran los documentos y los contratos relativos a la deuda del Club de París, nos contestaron que el Ministerio de Economía no tenía papeles, que había que pedirlos al Banco Central. Los pedimos al Banco Central. El Banco Central nos contestó lo mismo, que no tenían papeles, los tenía el Ministerio de Economía. Y finalmente, el Banco Central nos remitió una nota oficial enviada por Economía a ellos ante el pedido que habíamos hecho, diciendo que efectivamente el Banco Central había remitido algunos documentos no debidamente inventariados, y que lo único que tenían, oíme bien, lo único que tenían eran anotaciones en papel continuo y daban una lista sin montos y simplemente diciendo esto es lo que tenemos. Ahora, ¿a vos te parece que un gobierno puede negociar una deuda sobre la base de anotaciones de papel continuo que tienen simplemente valor estadístico, pero no valor contable? A mí, ¿sabés qué me parece? Que lo has planteado en tantas oportunidades, Alejandro, que fíjate que el mensaje que se entrega es: hicimos los deberes, cumplimos con el Club de París, cumplimos con Repsol. ¿Te acordás que Repsol nos iba a pagar, nos iba a pagar a nosotros, pero resulta que llegamos al CIADI? Por eso te digo, hay muchos que entienden y saben y son tan cómplices y canallas como lo que ejecutan las políticas. Y no, es yo el doble discurso permanente, Rubén, donde se hizo una cosa pero se hace otra. Desde y ya, donde, por supuesto. Desde ya que es así. Pero quería decir esto, que el mensaje para la opinión pública es: fuimos buenos pagadores y aún así nos castigan. Claro. Entonces, nunca vamos a alcanzar la idea de qué es lo que tenemos que pagar y cómo es ser soberano. Así va a ser más inalcanzable la idea de discutir cuál es la deuda legal y cuál es la deuda ilegítima. Es decir, nos alejan más de aquel punto que en algún momento estuvimos ciertamente cerca, ¿no? Y a vos lo te que consta pasa, que Rubén, estuvimos cerca. Que hay solo unos locos que hablan de este tema de cuestionar la deuda, porque como diría mi buen amigo el ex juez Lozada, hay un partido de la deuda que está integrado por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, Miradas al Sur, Tiempo Argentino, 678, La Nación, Clarín. Todos coinciden en que hay que pagar y que hay que renegociar y que hay que reestructurar, excepto algunos locos como Solanas, Lozano y algún otro que cuestione este tema. Vos viste ayer las declaraciones de Wiener, las declaraciones de Ernesto Sanz, y no, todo esto hay que honrarlo, hay que ver la manera. Es decir, y por otro lado, están todos ahora muy preocupados por la baja de los bonos en Nueva York y todo lo demás, pensando que la catástrofe es inminente. Esto también es una ficción. La Argentina es un país soberano que tiene inmunidad de ejecución. Entonces, una cosa es un fallo en contra y otra cosa que te pone a ejecutarlo. Y esa inmunidad de ejecución, que es un principio fundamental del derecho internacional de un país soberano, parece que se les ha olvidado a todos que el gobierno eventualmente tiene recursos, si quisiera, para oponer inmunidad de ejecución y defenderse a través de una auditoría y de cuestionar un montón de cosas. Lo que pasa, que como vos decías recién, si yo estoy inmerso en el sistema financiero, si negocio en el CIADI, si firmé tratados bilaterales, y tengo que someterme a la ley del juego. Y las leyes del juego son, y bueno, voy a ver cómo zafo, pero sin sacar los pies del plato. Alejandro, gracias, che. Como siempre, un abrazo. Un fuerte abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta Alejandro luego. Olmos Gaona. Con esto que ayer cayó la noticia, cayó justo la noticia. Y voy a decir por lo menos una idea de por qué cae justo. Porque el gobierno de Cristina Fernández Kirchner avanzó tal cual el sistema le había exigido. Avanzó de esa forma y con un discurso de rompimiento de los viejos hábitos y costumbres. Es decir, vamos hacia donde ustedes quieren, pero lo haremos de nuestra manera, que es la manera que ellos querían. Se legitimó el saqueo, se construyó la idea de el pagador serial para adquirir soberanía e independencia. Y vaya si garpó el relato. Nos desendeudamos, nos debemos a nosotros mismos, no afuera. Pero fíjese que se avanzó tanto con la idea de desendeudamiento que queda como impronta que lo único que debemos es Club de París. Y Club de París, deuda armada en la dictadura, que por intereses, por nuevos bonos, por refinanciaciones, por reconocimientos, en un 90% es la deuda de la dictadura. Pero en lo fantástico, y necesario hacerlo, en la mentira, no estamos pagando la deuda de la dictadura, dice Kicillof. Es de la democracia. ¿Y cómo es el pago? Una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo es el pago? El pago lo dijo ayer un economista. ¿Cómo se pagó siempre? Emitimos otro papel, pagamos un poquito ahora, emitimos otro papel, reconocemos un poco más de interés, que pague el que venga. Ahora, Menem debe tener como propiedad la mitad de La Rioja, debe ser de Menem. De la Rúa vive tranquilo en algún country con sus propiedades. ¿Quiere que haga la lista? Dualde debe estar feliz, ni hablar de los Rodríguez A, propietarios de San Luis. No es que pague el otro gobierno. Es todo aquello que ya hemos pagado con sangre, no lo que dijo la presidenta. Porque eso es mancillar la memoria. Su marido dijo, no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo. Y desde 2003 están pagando la deuda con el hambre del pueblo. Claro que aquí emerge el otro elemento constitutivo del kirchnerismo, es que ya no hay pobres. Entonces se está pagando la deuda con la clase media y clase alta, que es la que se compone este país, porque lo otro está invisibilizado, no existe. Es lo estructural, lo desconocido. Hasta que en un momento como anoche, la presidenta, en un lenguaje mucho más institucional y protocolar, dijo el futuro de los jóvenes y el hambre, no solamente en la Argentina, sino del planeta, el mundo. Entonces, lo que tenemos que comprender, no por lo que ocurrió ayer en Nueva York, en Estados Unidos, sino lo que tenemos que asumir y asimilar algo que ya lo teníamos, reitero, ya lo teníamos. Habíamos comprendido que la deuda externa es un mecanismo de dominación, con el FMI o sin el FMI. Que no es la idea que paguemos todo, sino que la idea siempre es que debamos lo suficiente. Porque ayer Sergio Massa, que puede ser el próximo presidente, decía, hay que ser muy profesionales, hay que arreglar. Hermes Wiener, que es la máxima figura de Faunen, dijo, hay que honrar la deuda. Ni qué hablar de Macri. Lo que están diciendo es, vamos a seguir dentro del concierto del saqueo y la extorsión, porque el kirchnerismo contribuyó a la extorsión. Porque Kirchner en el año 2005, ya con poder y fuerza, y correlación de fuerza, como suele decirse, tuvo la posibilidad de incorporar una cláusula y sacar otra. Escucharon bien, en el año 2005, Kirchner no solamente no elimina una cláusula respecto a los buitres, sino que le reconoce a los buitres que entraban en el canje del año 2005

honremos la deuda. Por eso el tema que eligió Cintia tiene que ver con una descripción exacta. Dice, voy a ser como Alan García. Alan García, no este Alan García de Perú hoy, sino de la década del 90, decidió no pagar la deuda externa de Perú. Dijo, no pago. Bueno, quiero decir que Ecuador avanzó con una auditoría. El tema que después se paró y dijo, no, no nos conviene porque, claro, salimos del mundo. Bueno, ahora vamos a charlar con Luis Ibáñez sobre el mundo de los trabajadores municipales, ¿no? ¿Qué tienen los compañeros municipales para exigir, para reclamar? ¿Son escuchados? ¿Siguen siendo el último orejón del tarro? Luis, buen día, ¿cómo te va? Ya, Rubén, ¿cómo estás, che? Bueno, ahí vamos. Me preguntaba sobre la ley 11.757. Todos los años parece que es imposible que el peronismo derogue la ley creada por el peronismo y por las fuerzas aliadas. Es imposible. Eso significa que ustedes, los trabajadores municipales, no tengan un ámbito paritario, ¿no? Y es muy importante explicar qué es no tener un ámbito paritario hoy, aún en las condiciones que nosotros describimos, que son, por supuesto, críticas, pero que un trabajador municipal no tenga el espacio para discutir de igual a igual con la patronal, esto es con el intendente, lo que favorece que el intendente ofrezca lo que quiera. Entonces, lo que hace un sindicato más oficialista es decir, bueno, estamos acompañando la gestión porque somos hombres que creen en el municipio. Claro, pero ese hombre después tiene que ir a la casa y tiene que comprar lo necesario para que pueda alimentarse su familia. Entonces estamos en un círculo vicioso y canalla. Quería escuchar tu opinión. Sí, mira, ayer casualmente nos iba a recibir el intendente. Entramos a la secretaría privada, Salón Latinoamericano, y nos avisan que el intendente había tenido que ir a una reunión, con la gente, los dueños o la gerencia de la empresa de la salud, que es la Mariano Moreno, que deja de prestar servicio a tantos jubilados de acá de Moreno, del municipio, ¿no? No es que desconozcamos la realidad de los jubilados, pero en realidad a esta es la segunda reunión que posterga el intendente por razones que son mucho más importantes que el alimento de los municipales. Así que, y después anoche, escuchando por cadena nacional a la presidenta, que se honraba la deuda, que claro, se iba a pagar la deuda externa, evidentemente se va a sacar fondo de cualquier lugar, probablemente del Banco Central de la República Argentina, o con bonos, pagaderos, a no sé cuántos años, o no sé de qué forma se va a pagar, pero se va a pagar esa deuda externa. La vienen pagando, quiero decir, todos los gobiernos democráticos, sí, ¿no? Democráticos, sí, han pagado la deuda externa, porque decía recién, no es el fin que la deuda deje de serlo. Claro. La construcción es que siempre tenga que existir una deuda. Por lo tanto, vos lo dijiste recién, efectivamente, se puede pagar 500 millones. Eso es tener vocación de, como dijo ayer la presidenta también, tenemos vocación de pago. Honramos a nuestros acreedores, así lo dijo. El tema es que, bueno, no nos asfixien, claro, ¿verdad? Claro, es este, claro. No es un concepto distinto al vertido por Menem o de la Rúa. De ninguna manera. En absoluto. De ninguna manera. No. Disfrazan esto de con un poquito de progresismo al discurso y bueno, esto no es ajeno a otros gobiernos democráticos como bien lo decías vos. Uh-huh. Pero el problema central es la deuda que tiene con la gente, la democracia, la, ¿no?, deuda interna, la deuda interna, que hablábamos hace un par de años de la deuda interna. La deuda interna que se tiene con la salud, porque también hay en propagandas oficiales que tenemos 78 hospitales con la mejor tecnología, con innovación tecnológica, con todos los servicios, pero resulta ser que uno va acá al Hospital de Moreno y hay trabajadores que están accidentados por la gente que viene, porque falta personal, porque faltan insumos. Así que creo que habría que, o bien, poner las cosas en su lugar, en su justa medida, es decir, no decir lo que no se está haciendo, o bien hacer lo que corresponde hacer e ir hasta el hueso. Uh-huh. Nosotros planteamos también, porque también anoche hablaba la presidenta acerca de Repsol, de las AFJP, y sí, había que reestatizar Repsol, pero habría que tomar para el Estado nuevamente a Repsol, pero tiene que ser al 100%, si no, ¿dónde queda la renta? Queda para las empresas asociadas, aquellos grupos económicos que del capital multinacional, capital financiero, que invierten en acciones en nuestra petrolera, ¿no? Mm. En nuestro suelo y en nuestro territorio. Así que si nos queda el 100%, podemos hablar de otra manera. Podemos claro. decir que las cosas se están haciendo de forma distinta. Yo creo que lo que se consagra el principio de la negociación, ¿viste? Todo es negociable. Sí, el tema es, nuestro hambre no es negociable. Yo supongo que vos como militante, como dirigente, vos no negociás tu hambre. No, de ninguna manera. ¿Verdad? En realidad ayer hablábamos con el secretario de gobierno, Marcelo Gradín, le decíamos, mirá, nos parece eso una falta de respeto, ¿no? No nos parece. Está haciendo una falta de respeto, está siendo poco serio el intendente. Sabemos que con nosotros sindicatos se está reuniendo, que tienen representación sindical en la municipalidad. Sabemos que se está reuniendo 2, 3, 4 veces por mes. Es más, minutos antes de haber estado con nosotros, de que no estuvo con nosotros, de que levantó la reunión, había estado con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Entonces, es muy poco serio hablar. Yo le digo, si quieren romper el diálogo, lo podemos romper. Nosotros tenemos vocación para discutir, para sentarnos a la mesa, para poder conversar y poder llegar a un consenso respecto a lo que necesitamos los trabajadores municipales. Pero no nos tomen como boludos. Nos uh-huh. tomen como boludos porque ustedes están tirando demasiado la cuerda. Están uh-huh. tensando demasiado la cuerda. ¿Y esas reuniones, Luis, para qué sirven? Porque... Fíjate, realidad, el año pasado fue un momento, no sé si fue septiembre o agosto, pero fue el momento en donde los gremios, digamos los sindicatos municipales con Rubén, el Cholo García, ¿no? Que fueron a La Plata y dijeron, de acá no nos vamos hasta que no deroguen la ley 11.757. Yo decía, bueno, esta foto ya la vi, pero por ahí la película es distinta. No, la foto que ya había visto y la película igual, es decir, no se derogó, sigue siendo esa ley nefasta. Me parece importante que vos puedas explicar como dirigente gremial, sin tener un ámbito paritario, qué es lo que le pueden sacar o qué es lo que, para mí, criterio, les puede dar siempre el intendente. ¿Qué les puede dar? ¿Categorías? Es decir, el intendente tiene el manejo del instrumento para decir, bueno, ahora a ustedes le voy a dar esto. No es igual, ¿entendés? El intendente tiene la potestad absoluta para determinar claro. Si hay categorías o claro. no hay categorías, si hay pases a planta o no los hay, claro. y si el aumento va a ser en monto fijo o va a ser porcentual. Uh-huh. Tiene la potestad absoluta, claro. porque tenemos una ley, la 11.757, que determina y dirige y de última castiga a los trabajadores municipales porque no tenemos ese ámbito donde poder discutir. Hoy lo que hacemos nosotros, la única vez en esta gestión de Mariano Hues que hemos tenido algún poco de oxígeno, fue cuando habíamos hecho una movilización para finales del año pasado y nos querían dar 500 pesos y dijimos, bueno, aguanten un poco. Nosotros estábamos pidiendo 2.000 pesos, creo. Y nos dieron 1.000 pesos por única vez para enero. Fue la única vez que hizo algún tipo de concesión que se apartaba de lo que él había planteado con otros sindicatos, ¿no? Claro. Fue la única vez en mucho, pero muchísimo tiempo. Después, plantear nuevamente, nosotros le hemos planteado en marzo, abril, que continuar aumentando los sueldos, los salarios, en forma porcentual, la pirámide se amplía, la brecha entre aquellos que más ganan y los que menos ganamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, dijo que lo iba a reflexionar. Nosotros estamos esperando ese gesto de reflexión y de sensibilidad social que debe tener cualquier gobernante, cualquier persona que se jacte de que está haciendo algo por la gente, que está trabajando por la comunidad y fundamentalmente que pueda llegar a hacer algo y que pueda beneficiar esta masa salarial, que son aproximadamente 3 millones de pesos, que pueda beneficiar a aquellas categorías más bajas, ¿no? Hoy no se puede vivir con 4.000, con 4.500 pesos por mes. Es imposible. La canasta familiar, contando, no canasta básica de alimento, la canasta familiar está alrededor de los 11.000 pesos. No se puede vivir con el 40% de esos 11.000 pesos que determina la canasta familiar. La gente que trabaja en la municipalidad tiene hijos, tiene que vestirlos, tiene que calzarlos, tiene que poner la comida en la mesa todos los días. Poner la comida en la mesa todos los días sería muy interesante, pero más que significativo, que los funcionarios vayan a los supermercados, vayan a los almacenes de los barrios y puedan adquirir alimentos todos los días para su propio consumo, digo, para que se den cuenta ellos mismos que con los sueldos que hoy se están ganando, que se están pagando en la municipalidad, no se puede vivir ni 15 días. No se puede vivir de esta forma. Entonces pedimos este momento de reflexión para el intendente, porque esta ya va a ser la tercera audiencia que vamos a tener, que dicen que vamos a tener, pero que la viene levantando, y esta va a ser la última vez, obviamente. Ya bien, ustedes van, entonces, Luis, para clarificar, ustedes van con una propuesta que todos los años insisten y que no han tenido por ahora... Nunca hemos tenido éxito. No han tenido éxito. Tampoco es una propuesta que ha sido tomada por los otros gremios, ¿no?, municipales. ¿Vos sabés que hablamos con la gente de... Bueno, en realidad con la gente no, hablamos directamente con Marcelo Espíndola, con el secretario general del sindicato que le llaman Paralelo. Sí, ¿no? El paralelo al municipal. Sí, sí. Nosotros hemos hablado y él estaba de acuerdo con esta propuesta. Sí. Yo no sé si la ha advertido en conversaciones con el intendente. La verdad que eso lo desconocemos. Uh-huh. Pero él, con nosotros, hemos ido nosotros para presentarle nuestra propuesta a Marcelo Espíndola. Y él dijo que estaba muy de acuerdo porque beneficiaba a las categorías más bajas. Bien, la propuesta de ATE histórica es... que sobre la masa que dispone el intendente Hues, se divida esa masa de la misma manera para el intendente que para el último laburante. Es decir, claro, si tiene que ser 800 mangos para el intendente, que sea 800 mangos para el laburante de menor categoría. Exactamente. Es esto. Es eso. Es una medida socialista. Es más que sencilla. Es sí, una claro. cuestión más que simple. Sí, sí. Más que simple. Lo que pasa es que, evidentemente, estamos viviendo desde otra viendo desde otra lógica la realidad. Y el cálculo que hacen, Luis, para concluir, el cálculo que hacen ustedes sobre la masa salarial que dispone para una recomposición magra, si esto se aplicara de parte del intendente, ¿cuánto correspondería a cada trabajador de la municipalidad? Aproximadamente 660 pesos. 660 sí. pesos. Sí, sí, sí. No es una gran cantidad de dinero, pero de la otra forma, si nos aplican el porcentaje así frío... Sí. Y ahí tendríamos 320 pesos. Claro. Hay que tener cuidado, Luis, porque... cuidado, es decir, cuando los laburantes están en una situación de debilidad y fragilidad, porque, bien lo decías vos, el intendente tiene la suma del poder para disponer lo que quiera. Y trabaja con la necesidad de ustedes. ¿No? Obviamente. Es una cuestión de poder y de superioridad. Sí. Puede ser que en algún momento el gesto aparezca. ¿No? Ojalá que sí. Aparece el gesto y el año que viene estamos en la misma. Dice, bueno, yo les di una vez el gesto. Sí. ¿No? Entonces hay que ser también cautelosos en eso, que no es un gesto del intendente, es un derecho que ustedes están exigiendo. Por supuesto. ¿No? Por es un supuesto. Derecho de ustedes. Estamos pidiendo que se nos respete como trabajadores. Acá los claro. trabajadores, quienes perciben menores ingresos, quienes tienen menores ingresos, son los que todos los días ponen en funcionamiento sí. el andamiaje municipal. ¿Se suben a los camiones que no tienen sí. las plataformas para levantar la basura? No solo eso, no tienen luces, no tienen frenos. No tienen guantes, no tienen nada. El otro día se cayó, no sé si fue el lunes o el viernes, un cricket falló y se le cayó un camión, aplastó a un compañero. No falleció el compañero, pero tenía daños internos, porque tienen herramientas con las cuales ejercen sus trabajos todos los días, que no están en condiciones de poder utilizarlas. Es un desastre los camiones, las camionetas en las que van los trabajadores, es

Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste asesinos y los dos echamos a correr. Tú reías y en tu risa yo me veía caer. Pero ¿dónde has estado este tiempo? Se hace tarde, vete a casa. Y en tu abrazo a lo lejos creí oír a los Parra cantando para nosotros. Será mejor que me vaya, ahí quedé solo gritando sin ti. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Al tiempo llegué a mi norte con una canción y una cruz, la estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé, y en Santiago tantas cosas. Esas imágenes que llegaron con la misma fuerza que esa pasión mundialista, y que creo que el inicio del torneo mundial fue corriendo de la importancia, a nosotros nos obliga, de hecho, en el recorrido que a lo largo de estos 8 años ha tenido Recorte Informativo aquí, de darle entidad a aquellas resistencias, por lo que postulamos que no se puede legitimar ni el saqueo ni la destrucción, mucho menos se puede legitimar el desarraigo y la pérdida de identidad a través de modelos que se aplican en ese sentido. Está en línea Juan, que es integrante de la organización ecologista Madre Tierra del Dorado Misiones. Es integrante de la mesa provincial por el no a las represas. Juan, Rubén Bustamante te habla desde aquí, desde FM Moreno. Buen día. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, preocupado y con mucho interés en escucharte a propósito de estos desbordes que se dan, de estos impactos que son denominados naturales, y que ocultan, claro está, la mano del hombre que potencia las dificultades que van teniendo poblaciones enteras en el sector de Misiones, por supuesto Corrientes, Entre Ríos, la crecida del Paraná. ¿Qué nos podés decir a propósito de lo que se está viviendo en estas zonas? Primero felicitarlos por la sensibilidad, ¿no?, de tratar temas así y compartir con la audiencia, ¿no?, a la cual les saludo. No, principalmente lo que pasa es este maltrato, ¿no?, que sufren los ríos a partir de, bueno, como decías vos muy bien, de un modelo que es perverso en realidad, que sigue con el saqueo, ¿no?, principalmente porque las represas no solamente significan energía, sino que también tienen que ver con lo del modelo, porque después de la represa viene la hidrovía, ¿no? Viene esto de transformar los ríos en canales, claro, de circulación, en canales de circulación de grandes barcazas, ¿no?, que se llevan lo del saqueo, que se llevan las hojas, se llevan el hierro que hay en el sur de Brasil, se llevan la madera, se llevan la pasta de papel. O sea, que la represa esconde todo el tema del saqueo, ¿no?, en el sentido de la hidrovía, en el sentido de responder a lo que llamamos, a lo que se llama el IRSA, ¿no?, el IRSA, que es las iniciativas de infraestructura regional sudamericana. Quiere decir que es un convenio que se firmó en el año 2000 entre el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos y todos nuestros gobiernos de América del Sur, ¿no? Es un gran plan que tiene que ver con esto que decías vos, con el saqueo, que tiene que ver con esto de la construcción de hidrovías, de ferrocarriles, de la construcción de grandes carreteras, pero todos pensando en llevar los productos primarios a los grandes puertos para después exportarlos, ¿no? Esto que planteas, Juan, es muy, muy inquietante para algunos, para claro, nosotros es inquietante porque es una propuesta, Arirsa, es una propuesta como otras que tiene hoy nuestro país, que se sumergen sí. en la iniciativa del desarrollo que calza precisamente en el gran sentido común dominante, que es bueno, exacto. vamos a tener de ríos, canales que tengan circulación, regresando a un modelo que es el de 1880. Es un país donde la Argentina provee de lo primario al resto del mundo. Es una primarización, pero potenciada sí. en el desarrollo. Ahora, ese desarrollo tiene notables consecuencias, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer nosotros, y por eso la invitación, es que podamos describir cuáles son las consecuencias. Que son consecuencias sí. humanas, además, naturales y humanas. Humanas y claro. naturales. Las dos cosas que tienen que ver, ¿no? Porque nosotros claro. también somos naturales. Por supuesto. Uh-huh. O sea que somos naturaleza como el resto de las plantas, de los animales, de toda la tierra, etcétera. Bueno, no, el tema principal es este, de que siempre se dijo, de que siempre hubo, desde el descubrimiento de América en adelante, ecocidio siempre hubo, simplemente claro. que ahora se acentúa todo por el uso de la tecnología, por el uso de los adelantos que le llamamos, ¿no? Que al final claro. Al final terminan siendo retrasos, porque nos retrasan toda nuestra naturaleza, todos nuestros ríos, es una agresión que estamos recibiendo por ese tema del modelo, ¿no? Yo invito a la audiencia que no conoce este tema, meterse en internet, ¿no? Ahora que es tan fácil, y meterse en IRSA, ¿no? Empieza con doble I, RSA, para mirar un poquito el contexto, ¿no? En donde estamos y demás. Principalmente esto de las inundaciones tienen que ver también con esto de las represas, con el maltrato del río, tienen que ver también con algunas lluvias copiosas, es cierto. Uh-huh. Pero fíjate vos cómo es el tema, cuando llueve copiosamente, las compuertas de las represas se tienen que abrir porque peligra un poco el desmoronamiento del paredón, ¿no es cierto? Entonces, eso en un momento dado, que el río va creciendo suavemente, en un momento dado hay una creciente rápida que no da tiempo a toda la gente a acomodarse y demás, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también porque se rompió una construcción de una represa que se llama el Bajo Iguazú, una represa en pleno Brasil, ¿no es cierto?, sobre el río Iguazú, se rompió, estaba en construcción, y esa ruptura significa dejar pasar el agua en cantidades en la unidad de tiempo. Entonces, todo eso significa de que estamos maltratando el agua. El agua quiere seguir su curso, miles de años para construir ese curso, y nosotros en poco tiempo queremos hacerlo preso, ¿no? Represarlo, ponerlo preso dos veces, ¿no? Represarlo, ¿no? Y entonces eso hace que el agua también, la naturaleza, trata de avisarnos de que no estamos haciendo bien las cosas, y para avisarnos vienen estas inundaciones, como también viene la sequía con el tema de la influencia que tiene en el cambio climático todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Vos sabés que cuando se inunda un terreno, cuando se inunda todo lo orgánico que significan las plantas, los árboles, etcétera, eso significa de que se desprende en esa inundación, en eso de dejar debajo del agua todo lo orgánico, se desprende un gas de efecto invernadero que se llama metano, que produce esto del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Influencia fundamentalmente en los gases de efecto invernadero. Entonces, esto significa que con esto de las represas nosotros estamos promoviendo el cambio climático, ¿cierto? Además de todo este inconveniente de las inundaciones y demás. El río nos avisa, la naturaleza nos avisa, y nosotros que nos hacemos los tontos, ¿no? Lo que no entendemos, porque estamos con ese interés de hacer lucro de todo, ¿no? De la naturaleza, sobre todo transformarlo en lucro, que beneficia, como ustedes muy bien decían, a unos pocos, porque todo lo demás aguantamos las consecuencias de todo. A mí me parece central esto. Unos pocos se favorecen, sí. Me parece central esto, sí, Juan, que favorecen poco, digo. Sí, que cuando mencionás IRSA, cualquiera que lo busque va a encontrar algo así como Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. La verdad es un título pomposo, es ¿no? Para meterse ahí, ¿no? Claro, sí. Es muy pomposo. Ahora, lo que vos estás diciendo es que ellos saben cuáles son las consecuencias. No es que las claro desconocen. Que sí. Entonces, lo primero que tenemos que indagar es que ellos entienden claramente que las consecuencias tienen que ver con la destrucción y lo que algunos compañeros llaman zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio es barrer con las poblaciones. No hay otra forma de definirlo. Hay que definirlo así porque esa es la consecuencia. Totalmente de acuerdo. No, en eso estamos. En eso estamos y por eso te digo, mirá bien lo del IRSA, porque no es solamente nuestra región que sufre eso, ¿eh? Ese IRSA es una cosa para toda Latinoamérica, para todo, en el sentido de que cada región tiene sus consecuencias gracias a las modificaciones que se quieren hacer, ¿no? Con el solo hecho de llevar agua a su molino, digamos, ¿no? Claro. Hablando de agua, y con el solo hecho de transportar casi gratis, ¿no? Porque el río va para abajo, entonces los puertos de Nueva Palmira en Uruguay, de Montevideo y de Buenos Aires son los tres puertos principales que reciben esto de las hidrovías y después lo exportan al primer mundo. Entonces, el plan ese es bien perverso, digamos, ¿no? Porque no considera para nada lo que pasa con las poblaciones, no considera para nada lo que pasa con la gente, si produce enfermedades, en el caso mío que expliqué bastante lo de las enfermedades de las represas, y otras que se producen con esto, ¿no? Con esto del cambio climático, con esto de las inundaciones, con las sequías también, si queremos, porque, bueno, actualmente nos toca las inundaciones. Pero les importa nada a la gente, ¿no? Igual que debido cuando fue para allá también, para Posada, para Corrientes, dice que las represas las tenemos que hacer como signo de desarrollo. Pero él lo dice sin entender, porque no le importa a la gente, no le importa la opinión nuestra siquiera, ¿no? Nosotros una vez en el 96 ya votamos en contra de las represas, 86% de la población votó en contra de las represas, y sin embargo esa opinión de la población no les importa. Ellos lo que tienen un objetivo, tienen algo firmado, ¿no? En el 2000 se firmó esto del IRSA, y tienen entonces ese objetivo, y la gente, bueno, si sufre un poco no es tanto, porque es pobrecito, ¿no? Son gente pobre, son gente que de todas maneras se va a arreglar. Claro. Digámoslo. Juan, si muere alguno, sí. Bueno. Y bueno. Fue la desgracia, ¿no? Siempre hubo pobres, ¿no? Nos enseñaron así, hemos crecido con eso. Claro. Nos han enseñado eso, entonces bueno, y si los matamos, sí, bueno. Están acostumbrados a sufrir, ¿no? Sí, por supuesto. Juan, vos como médico ambientalista, ¿qué consecuencias ves de este desarrollo en las zonas donde tenés intervención? Yo veo las consecuencias bastante nefastas y están, como yo decía antes, están a la vista. La naturaleza nos está avisando, porque esto es así un poco, ¿no? Cuando nos enfermamos con la leishmaniasis, con la fiebre amarilla, con el dengue, etcétera, la naturaleza no hace otra cosa que avisar que estamos haciendo mal las cosas y que revisemos, ¿no? Y con esto de las inundaciones igual, la naturaleza nos dice, están haciendo mal las cosas, revisen un poco lo que pasa. ¿Ves? Nosotros siempre decimos que la naturaleza es sabia, pero no le damos bolita, ¿no? No le hacemos caso porque está primero el dinero, primero el lucro. Vos sabés que el mismo gobierno se favorece con esto de las represas. Por derecha solamente recibe un 25% de todo el gasto que significa Yacyretá, que significa cualquier represa que se construya, ¿no? Uh-huh. Entonces ya solo por derecha, imagínate lo que sería por izquierda, todo lo que recibe. Entonces no, hay un interés de una sola clase dominante, como decías vos al principio, y el resto, ¿qué les importa, no? Porque el tema es que el resto lo pasará más o menos, ¿viste? Pero uh-huh. Nosotros tenemos que tener un objetivo, que es esto del IRSA, que es esto del continuar con el saqueo, que es esto de proveer al primer mundo de los bienes naturales que tenemos, ¿no? O sea, todavía tenemos agua, todavía tenemos más o menos unos suelos fértiles, todavía nos queda algo de eso y bueno, y vienen por eso. Juan, ¿qué patologías encontrás vos en tu laburo que respondan a estas? Sí, decime. Sí, no tengo trabajo asistencial, yo me dedico un poquito más a esto, en el sentido de estudiar estas cosas. Está bien. Y yo, bueno, estoy jubilado ya, ¿no? Ah, ya estás jubilado. Bueno, pero... 78 añitos. Sí. Bueno, sí. Y seguís aportando con esto. Bueno, tan solo te quiero decir a vos que acá en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se van produciendo cada vez con mayor asiduidad fenómenos como el desborde del río Luján. Y esto también para la audiencia, ajá, ¿no? Y eso es porque han arrancado los humedales, se han hecho grandes condominios, sí, han alterado el curso del agua, entonces... se vuelve recurrente ver imágenes del agua ingresando a la Basílica de Luján. Ya ha pasado dos veces en un año. Sí, bueno, esto, esto tiene que ver con lo mismo que describe Juan de lo que ocurre en Misiones, ¿no? Claro. Es alterar lo natural y lo natural, nosotros también formamos parte de eso, nos pasa factura. Y esto es los condominios, la utilización de la tierra, desviar el curso del agua y al costado del río Luján hay pequeñas casillas de gente que es excluida y que va tomando y ganando la costa. Bueno, después el agua pasa factura, ¿no? Y se lleva vidas, y es lo que pasó en La Plata también. Así que, tal cual, para los que quieran seguirte y que quieran seguir lo que ustedes están haciendo, primero digo que es Juan, es médico y ambientalista, es de la Mesa Provincial por el No a las Represas, es de la Organización Ecológica Madre Tierra del Dorado Misiones, y busquen, a sugerencia del compañero Juan, busquen IRSA, es doble I, y IRSA. Busquen y van a encontrar. También pueden, sí, decime. También me pueden buscar por Facebook, ¿no? Por Facebook. Juan Yatjian con Y se escribe, Yatjian. Juan Yatjian, sí. Sí, me pueden buscar por Facebook y bueno, cualquier cosa que podamos comentar, ahí yo también explico un poco en el Facebook, explico un poco esto del desmonte, las consecuencias, sí, claro, del desmonte, ¿no? Uh-huh. Eso que vos decías de los ríos tiene que ver también con todo el modelo productivo, porque hemos sacado los montes para poner soja, para poner pinos, y el monte nos daba ese piso absorbente, piso esponjoso, piso que permite la vía de acceso del agua de lluvia hacia las napas, ¿no?, hacia el acuífero Guaraní. Nosotros liquidamos ese monte, vendemos esa madera, ponemos pino, etcétera, compactamos los pisos y esa agua que tendría que quedar en Misiones, que tendría que quedar en el acuífero, se nos escurre para abajo, inunda a todo el resto, ¿no? O sea que nosotros misioneros tenemos culpa a pagar por todo esto que estamos haciendo, porque por nuestra culpa de desmontar así masivamente, estamos promoviendo la inundación más abajo, ¿no? O sea, el agua que tendría que quedarse, que tendría que reponer el agua que se usa de los acuíferos, etcétera, esa agua se escurre y se lleva consigo todo el tema de la erosión, se lleva consigo la tierra, la fertilidad, el futuro, etcétera, ¿no? Bueno, esto que señalás es desmontamos soja, hidrovía, se carga la materia prima, va a alimentar a los chanchos chinos. Exactamente. Ese es y a lo de la India también. Y a la India también. Ese es el modelo y ese es el desarrollo, ¿no? Juan... Exacto, el desarrollo. Sí. Es una forma. Es la gracia que le llamen desarrollo. Claro, es la destrucción, el desarraigo y algo, exacto, más. Es destrucción y desarraigo. Ya no podemos hablar de desarrollo. Juan, te agradezco más mucho. Más negativo imposible. Más negativo imposible. Un abrazo, Juan. Muchas gracias, ¿eh? No, un abrazo a ustedes, a toda la audiencia y muchas gracias también a ustedes de interesarse por estos temas y estamos a las órdenes. Muy bien. Allí pasa Juan Yatjian. Así lo pueden buscar. Es Yatjian. Búsquenlo en Facebook. Es médico, es ambientalista, ya está jubilado el hombre, pero tiene estas ganas de reexistir. Es muy bueno el concepto que entregó. Se apresa al río, ¿no? Se lo encarcela al río. Lo que pasa que

más de un mes y medio esperando la llegada del insumo, que bueno, por suerte y a través de un pago con fondos propios y después con pago de a través de la Fundación Salud Marino Ciudad de la Vega, se procedió al pago de la reparación y se pudo poner en marcha el tomógrafo que trae tanta solución a la comunidad local y la periferia, ¿no? Doctor Rossi, ¿qué es lo que se rompió el tomógrafo para comprender la demora, ¿no? Porque es algo fundamental para el hospital, siendo el único centro masivo de atención, ¿no? Pero ¿qué es lo que se había roto? Es un, digamos, viste que son todos estos componentes electrónicos, tienen plaqueta, tienen circuitos, tienen discos de rígido, tienen elementos de computación, que lamentablemente las empresas que tienen a su cargo la reparación de estos equipos, que son dependientes de las marcas que los fabrican, no cualquiera puede tocar estos elementos, hacen que la mayoría de los insumos sean importados y no tengan un stock permanente de estos elementos. Entonces, es decir, que cuando llegamos al diagnóstico... Sí, lo que se necesitaba... Cuando llegamos al diagnóstico... Sí. No, no. De la cosa, nos encontramos que la empresa nos dice que tenía que traerlo de Japón. Ahí está. Entonces, claro. Uh-huh. Eso trae toda una burocracia de y tiempo de... Bla, bla. Ahí lo estoy escuchando bien, doctor, ¿eh? Ahí lo escuché. Está bien, ¿no? Porque ese es... Se va cortando. Un tono de teléfono. Sí. Si llega a cortar, rellamame, no hay ningún problema. Bueno, entonces lo que necesitaba, bueno, era de Japón. Ya está reparado. Un producto... De Japón. Sí, de Japón. Sí. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevó? Porque ustedes, me consta que ni bien se rompió, comenzaron a hacer las gestiones para que se repare. ¿Cuánto tiempo llevó esto, doctor Rossi? Mira, más o menos para el diagnóstico un mes y dos meses, tres meses en total. No, no sé si llegó, un poquito menos, pero tres meses. ¿Y el dinero ya lo tenían ustedes? ¿Son fondos que maneja el hospital junto a la fundación? ¿Cómo se compone esto para hacer frente al pago? El pago de la parte de diagnóstico, que para hacerte la visita tenés que pagar, digamos, y no es como que vienen y te dicen qué tienes, sino que tenés que pagar para que vengan. Entonces, eso... se hizo a través de tener que hacer una licitación, una contratación directa que sí. Habilita fondos para comprarlo. Entonces, eso lleva una semana, 10 días. Ahí se consiguen esos fondos, viene que es fondo propio del hospital, sí. Y después se hace la visita. En la visita te hace el diagnóstico con los técnicos respectivos y ahí dicen cuál es lo que tenés que comprar. Ajá. Y como es un insumo importado, difícil de entrar en hacer una licitación o una contratación directa, por suerte, bueno, la fundación del hospital se hizo responsable del pago de 13.000 y pico de pesos, que era el insumo. Y se le pagó, la fundación le pagó a Griensu. Griensu es la empresa. A Griensu, claro. Vos fijate que no estamos hablando de montos exorbitantes para un estado, un hospital o... Para una persona puede ser mucha plata, pero para los fondos, pero lamentablemente llegó tiempo todo esto por la distancia y porque los repuestos no están en Argentina, ¿no? Uh-huh. Doctor Rossi, el otro tema que lo he charlado con Draghi y con algunas autoridades también del hospital tiene que ver con el ecógrafo móvil que se robó. ¿Esto fue repuesto o no? No, porque era un estaba en un préstamo que tenía un origen de que estaba en préstamo por la municipalidad y tiene un seguro. Ajá. Que tarda en reponerse, digamos, el dinero para comprar. Pero bueno, está hecha la denuncia y se está investigando el tema a ver si se encuentran responsable del hecho, ¿no? Uh-huh. Y lo último, no le saco más tiempo, doctor Rossi, estamos en una época en donde las enfermedades respiratorias agudas aparecen y quiero saber si el IRA, si sigue teniendo vigencia, cómo está trabajando el hospital y cómo se prepara para los puntos más altos de acuerdo a la temporada, por supuesto. Yo calculo que estamos en el pico, estamos soportando bien la demanda. No es de los mayores años que hemos tenido ocupación, si bien tenemos ocupación en pediatría, no nos ha superado en la cantidad que esperamos todos los años, digamos que tenemos un poco menor de internados, que sean, se amplió la internación, pero no nos hizo que tuviéramos que habilitar mucho lugar para recibir a los niños, por suerte. Puede estar esto relacionado con las vacunaciones y con la difusión que se hace un poco más del tema y la gente tiene mayores cuidados. Las guardias están reforzadas, a veces hay que esperar porque obviamente hay mucha gente que consulta, pero se le da respuesta y por suerte no hemos tenido quejas, estamos bastante bien organizados con la vigilancia nueva y la guardia nueva de pediatría, que es cómoda, y la gente por suerte es respetuosa, espera su turno y sabe que va a ser atendido, ¿no? O sea que estamos preparados y los insumos tenemos como para entregar a la gente. Así que vamos caminando bien. Yo calculo que si no vienen fríos fuertes, esto empieza la tendencia a caer ya del virus en el ambiente, y lo más probable es que ya para julio empiece a haber un descenso, ¿no? ¿Tiene ocupación máxima el hospital hoy? Bueno, en la parte, digamos, de pediatría. Nosotros siempre, sí. En pediatría, sí, máxima, pues es que nosotros tenemos 20 camas, las subimos a 40, ajá, y según cómo viene la cantidad de pacientes, vamos habilitando más camas. Por ahora no tuvimos que superar esas 40 camas, pero las tenemos todas llenas, ¿no? Uh-huh. Me acordé de algo, doctor Rossi, le agradezco como siempre su amabilidad. Sí. El tema del SEAT y la obra del Centro de Estimulación Temprana allí en el hospital. Sí. ¿Cómo viene eso? Porque bueno, la verdad que estoy muy preocupado por eso, porque si bien no es un problema nuestro, digamos, que yo lo pueda resolver el Ministerio de Salud, porque nosotros lo que hicimos es gestionar que el Ministerio de Salud le ceda ese lugar dentro del hospital, también el municipio lo cedió a Educación, para que haga este centro de estimulación temprana. Uh-huh. Está todo terminado, deben faltar algunas pequeñas cosas, pero viste que se han generado ese reclamo de mayores costos por algo que se aumentó del presupuesto original y no le hacen la entrega a la gente del centro. Claro. Entonces, lamentablemente, pese a que nosotros y la gente de la municipalidad ha reclamado a Educación, el trámite es lento y la verdad que es una lástima que tengamos eso ya ahí casi terminado y no lo puedan disfrutar los chicos que acceden a este centro que trabaja también, ¿no? Es una cuestión burocrática que la verdad que habría que ponerse todas las pilas para resolver, pero no pudimos todavía, a través de los pedidos nuestros, de la directora y todo, que se pueda hacer. Así que convocamos si está escuchando algún funcionario del área de educación, que nos dé una mano, porque esto es muy bueno para la gente de Moreno y alrededores, para que vayan a un lugar hermoso que haga que estos chicos puedan adquirir todas sus mejores conductas, digamos, para el futuro poder estar mejor desde motricidad, estimulación, todo lo que se le ofrece, ¿no?, en este tipo de lugares, ¿no? Bueno, doctor Rossi, como siempre, gracias por la información, ¿eh? Ha sido usted muy amable. No, por favor, chau, Rubén, hasta luego, muchas gracias. Bueno, si alguna autoridad educativa escucha la articulación entre autoridades educativas y sanitarias. Aquí reaparece algo que el trébol, la perlita. Lo que charlamos recién con el compañero Juan, este médico y ambientalista. La ecuación económica, lo que charlamos con Alejandro Olmos. Lo económico, esa ecuación. Entonces la empresa hizo todo el trabajo, pero dice, me tienen que pagar más porque me salió más cara la obra. Y hasta que no le reconozcan mayores costos, no entrega la obra, es así. Bueno, Cintia ya nos prepara para ir donde corresponde y sí compartimos los breves minutos que tuvimos en la mañana de hoy charlando con Dominga Mareco, porque encontraron a Damián, y esta es la gran noticia de la mañana, fue encontrado ayer a las 18 horas aproximadamente en Parque Patricios y vamos a compartir esos minutos de charla que tuvimos con la mamá de Damián. Thank you. duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Mamá está en el campo, negrito, trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, va de luto, sí, no le pagan, sí, va tosiendo, sí, trabajando, sí, duramente, sí. En el campo, negrito, negrito. Estás escuchando Recorte Informativo. Leer dos mensajes. El primero dice: hola, buen día, quisiera investiguen algo que a diariamente los habitantes de Moreno, los turistas y gente de localidades vecinas nos pasa. El martes 4 de marzo regresábamos de la provincia de Córdoba en micro, el cual se detuvo en la estación de servicio de avenida de Libertador y Colectora. Por la mañana ese día llovía copiosamente. Generalmente en ese lugar hay una infinidad de autos que dicen ser remiseros. El tema es que su tarifa mínima cuesta 50 pesos. Para turistas el doble. En este caso no se podía cruzar la calle por el anegamiento. Uno no tenía otra opción. Del lugar subieron turistas extranjeros hacia el mismo domicilio y los estafaron como a nosotros. Mi pregunta a esta altura es saber si alguno cumple los mínimos requisitos para llevar estos vehículos. Si están habilitados. Cuando le pregunté a uno de los conductores fui agredido verbalmente, lamentable. La imagen que damos, creo que más allá de la estafa deberíamos tener una terminal de micros como la gente y una parada de taxis o remis como en otras ciudades con la tarifa expuesta y no que estos personajes que en realidad son ladrones abusen de la gente. Ese es el primer mensaje. A ver, una respuesta que tiene que ver con lo informativo, lo que podemos hacer. el proyecto para que Moreno tenga una terminal, por supuesto que existe. De los que tengo memoria, dos. Podría ser en el mismísimo Parador Las Piedras, pero que sea una terminal. La cuestión allí tiene que ver con colectora. Ahora, lo que dice el mensaje no hace al Parador Las Piedras, que tiene un ingreso donde pueden estacionar los micros, aunque muchos se estacionan sobre colectora Gaona, generando un pequeño inconveniente todos los días, sobre todo en horario nocturno. Y lo segundo, él está haciendo referencia a la parada que está sobre una de las estaciones de servicio, que es la Petrobras, donde estacionan los colectivos que van en dirección a Liniers o a Retiro y pasan por allí, y es la única parada posible esa estación de servicio. Queda instalada la cuestión y la pregunta para la Secretaría de Tránsito si es que están habilitados. Lo que está claro es que trabajan allí y que las tarifas son aplicadas bajo el criterio que tiene esa remisera o cualquier remisera. No hay una regulación, si es lo que pregunta este oyente del programa. Lo otro dice: buen día, recorte, qué bueno que haya aparecido el niño, al fin una buena. El problema empezó hace tiempo con el desmonte del Amazonas. Es una, evidentemente, una persona que escucha el programa. Lo de los títeres, buenísimo, los chicos disfrutaron, y no solo al verlos a ellos, y nosotros también al verlos a ellos. Espero que se entienda, tengo poco crédito. Bueno, muchas gracias. Bueno, los títeres por lo de Charlie Freire, el octavo festival internacional. Lo de Damián, porque apareció ayer. Y lo del Amazonas, porque tiene que ver con la nota que hicimos con el médico Juan Yadvigian. Ahora sí, Dominga Mareco. La gran noticia, estaba muy feliz. Un gran peso salió de su cuerpo en el día de ayer cuando productores de un programa de América TV, creo que es el programa que hace el Negro González Oro, la llaman para decir que habían ubicado a Damián en Parque Patricios, en un club que se llama Zabaleta. Allí Dominga pudo ir hasta la comisaría y en un patrullero la llevan hasta Parque Patricios. Bueno, lo contó así esta mañana al charlar con nosotros. Recibí un llamado de un agente de Canal América que hizo un agente. Me llamó 6 de la tarde contándome que mi hijo apareció. Yo no lo podía creer. Entonces me fui a la comisaría, me llevaron hasta Parque Patricio, apareció en Zabaleta. ¿Es en la Villa Zabaleta o en Parque Patricios? En Parque Patricios, se llama un club Zabaleta. ¿Ah, en un club? Sí. ¿Y cuando llegaste ahí, cómo lo encontraste? Yo en realidad no le veía a él enseguida. Lo tenían los psicólogos que ahí intentaban, en Gendarmería me fui y ahí lo tenían a Damián. ¿Vos estás con él en este momento? Sí, estoy con él, está acá conmigo. Bien. ¿Y pudiste hablar algo con él? ¿Preferís el silencio? Sí, alguna cosa me está contando. No quería presionarle tanto a él todavía, pero más adelante me lo va a contar bien. Y el segundo audio de esta breve nota que hicimos esta mañana con Dominga es que ella lo tuvo que ver durante un rato a través de una ventana muy pequeña. Damián primero habló con un equipo de psicólogos, ese equipo luego habló con Dominga y finalmente el niño de 11 años aceptó ver a su mamá y abrazar a su mamá. O sea, hay toda una historia ahora que debe seguir su cauce, si es que tiene cauce. Es una investigación judicial. ¿Se cierra el caso o se abre el caso? Lo mismo con esta joven de 18 años. ¿Se cerró el caso o se abrió el caso? Joana, ¿no? ¿Se abrió o se cerró? ¿Sigue la justicia una línea de investigación? No es el momento de Dominga explorar eso. Requiere un tiempo para charlar. Fue más de un mes que este niño de 11 años desapareció de su casa. Y hay un niño de cuartel quinto que sigue desaparecido, ¿verdad? Así que Dominga cuenta en el segundo audio que debió esperar para abrazarse con su hijo. Lo hizo así. Dominga, ¿está en buen estado de salud, Damián? Tiene esto, tiene broncoespasmo. Sí. Así que el Canal América es quien te llama y te dice que lo habían encontrado, que lo habían visto, que alguien llamó al canal y avisó que por las fotos. Sí, sí, llamaron porque mi teléfono supuestamente no le daban a los señores cuando me estaban llamando a mí, entonces prefirieron llamar a la América de este canal. ¿A qué hora llegaste vos a Parque Patricios? Llegamos a las 7:15 de la tarde. 7:15 de la tarde, ¿y pudiste reencontrarte con tu hijo a qué hora? ¿Cómo? ¿A qué hora, en ese momento cuando llegaste, ya lo viste a Damián? Sí, lo vi desde la ventanita porque no quería que yo me acercara tanto a él. Como que él me tenía un poco miedo, se asustó. Entonces... a él lo vi cerca de la E, más o menos me llegaron, me puede hablar mucho conmigo la psicóloga y porque Damián no me quería ver en un principio. Y después sí, ya accedió Damián cuando vio que vos no lo ibas a reprender, ¿verdad? Que lo querías abrazar. Sí, eso yo le dije a la psicóloga, que le dije que no me tenga miedo porque yo no lo voy a hacer nada. Lo único que quería era abrazarle a él y lo tener conmigo. Bueno, y ahora ya están en tu casa y en Cuatro Vientos a empezar de nuevo. Sí, ahora estamos acá en la casa. Enseguida nos vienes a llevar en Canal América. Ahora vamos a salir a las 3:30 de la tarde, mucha gente. Bueno, supongo que es el programa de González Oro, ¿no? No sé cómo se llama, pero es el mismo programa, el mismo formato que tenía Franco Bagnato hace muchos años. Es de gente que busca gente. Y allí estará Dominga y estará Damián. Esto ocurrió ayer a las 6 de la tarde. Y se trabajó mucho con los medios nacionales en el último tiempo. Crónica Popular, América. La foto de Damián en Missing Children fue importante también como elemento de búsqueda. Y dio el resultado a partir de un llamado que hacen al canal los unos y los otros, se llama el programa. A partir del llamado que hacen al canal diciendo: hemos visto un nene parecido al que sale en la foto, y supongo que América habrá puesto en el aire la foto de Damián, y hacia allá fueron y cerraron la historia de esta manera: llamar a Dominga, avisarle que el niño estaba en Parque Patricios, tiene problemas bronquiales Damián, ¿sí? Entonces ahora tiene que recibir una asistencia médica. Y hoy, a cambio de esa acción tan importante del Canal América, se convoca a Dominga y a Damián al programa de González Oro. 3:30 de la tarde, entonces allí estarán, 15:30, allí estarán en la pantalla de América. Cintia, nos vamos preparando para el cierre del programa, ¿verdad? Sí, que ha tenido estas cargas tan necesarias e importantes para nosotros, e imagino también para ustedes. Hacia allí vamos. Recorte informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo, la palabra como arma. propuesta que hicimos en el día de hoy con Cintia Medina, que estuvo en la operación técnica, producción general, hizo todo lo que se podía hacer y más. Bernardo Tosi, Julián, Rubén, quienes habla, tengan buena jornada, escuchen este tema. Los dejamos en compañía de la música. Es de Las Pelotas. Así es. Chau, hasta mañana. Voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.